Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Buenos días, bienvenidos a su noticiero popular y en este día de noviembre, lunes 28 de noviembre, deseamos que hayan pasado un muy bonito Día de Acción de Gracias, celebrando con sus familias y en comunidad. Adelante las noticias del acontecer local, regional e internacional en su noticiero popular y muchas gracias por acompañarnos hoy en día, lunes 28 de noviembre. Los países asistentes a la COP27 logran un acuerdo histórico sobre las compensaciones por, cito, pérdidas y daños, pero quedan pendientes asuntos vitales para enfrentar la catástrofe climática. Esta nota de Democracy Now! En la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, los delegados de los países que participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo histórico este domingo para establecer un fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países del sur global a hacer frente a los peores efectos de la catástrofe climática, que en gran medida es el resultado de la contaminación que generan los países ricos. Estados Unidos, que ha sido el país más contaminante del mundo a lo largo de la historia, se resistió hasta último momento a la propuesta, pero finalmente el sábado la aceptó. Sin embargo, no está claro cómo se harán cumplir estos compromisos. En Estados Unidos, por ejemplo, dichos fondos tendrían que ser asignados por un Congreso, ahora dividido entre los dos principales partidos. Y mientras tanto, los activistas, la ONU y los países vulnerables han condenado la falta de acción por parte de los países ricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Estas fueron las palabras expresadas el domingo por el presidente de la cumbre climática COP26 de 2021, Alok Sharma. Y esto fue lo que dijo Alok, cito, que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo antes de 2025, como la ciencia nos dice que es necesario. No está en este texto que se haga un seguimiento claro de la reducción progresiva del carbón. No está en este texto que haya un compromiso claro de eliminar progresivamente la industria de los combustibles fósiles. No está en este texto. Y el texto sobre la energía se debilitó en los minutos finales. Amigos, dije, y es la cita, en Glasgow, en la COP26, dije que el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados tiene el pulso débil. Lamentablemente, sigue con respiración asistida. El Centro de Predicción de Tormentas calificó un evento de tormentas que afectarán varios días diversas regiones de Estados Unidos como una situación de clima severo. Este sistema de tormentas tendrá el potencial de producir tormentas eléctricas severas, capaces de tornados, vientos en línea recta dañinos y también granizo grande, dijo a CNN Weather Bill Bunting, jefe de operaciones de pronóstico en el Centro de Predicción de Tormentas. El mapa muestra afectaciones en Texas, Nueva Orleans, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Missouri, donde podría haber tormentas eléctricas y tornados. Los detalles sobre las áreas con mayor riesgo de tornados se aclararán a medida que se acerque el martes este sistema de tormentas y las tendencias a menor escala se vuelvan más evidentes, indican en el reporte. La alerta es de nivel de 3 a 5, por lo que 25 millones de personas podrían ser afectadas. La categoría de alerta podría aumentar en las siguientes horas. La advertencia ocurre al tiempo que millones de personas preparan su retorno a casa tras la celebración de Thanksgiving, debido a que se podrían complicar los viajes en carreteras. En el noreste y norte de la región del Pacífico del país, también hay alerta por tormentas de lluvia y más nieve. La precipitación caerá en forma de lluvia para la mayoría, pero será posible una precipitación invernal mixta en el norte de Nueva Inglaterra y partes de la región de los Grandes Lagos, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. En algunos puntos se espera entre 1 y 3 pulgadas de nieve, incluidos estados del sur, centro, este y oeste del país, como en el norte de Texas, Nuevo México, el estado de Washington y la mencionada región de Nueva Inglaterra. Las precipitaciones estarían acompañadas de vientos de hasta 60 millas por hora en algunas regiones. El sistema que trajo lluvia y nieve a mayor altura a través del noroeste del Pacífico este pasado viernes se trasladará al oeste intermontañoso, indica el reporte. Seguirán lluvias aún más intensas y nieve en las montañas a medida que el segundo sistema se mueva hacia las Cascadas y el norte de las montañas rocosas de domingo a lunes, o sea, las Cascades y Rocky Mountains. El fenómeno de la Niña dominará las condiciones del clima en Estados Unidos, el cual puede ser cambiante con días templados y otros con frío extremo. Noticias internacionales. La resistencia en Irán, a pesar de la represión, las manifestaciones contra el gobierno crecen y podrían convertirse en una, cito, revolución nacional. Esta es una nota de Democracy Now. La situación en Irán es crítica. Las autoridades están endureciendo la represión a las manifestaciones contra el gobierno que siguen activas desde septiembre, cuando la gente salió a protestar por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por, cito, la policía de la moral. Los funcionarios de derechos humanos de la ONU informan que solo en esta semana las fuerzas de seguridad iraníes mataron a docenas de manifestantes en las ciudades kurdas. Cada uno de los funerales se convirtió en una manifestación masiva contra el gobierno central. Y aquí hay una cita, dice, la resistencia es asombrosa, dice el profesor de estudios de Medio Oriente, Nahid Siamdoust, quien informó periodísticamente desde Irán durante años y cubrió también el Movimiento Verde de 2009. Siamdoust describe la situación actual como una revolución nacional. Esta es una nota de Democracy Now. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? contestó feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido, feminazi, feminazi. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina, ponte en modo siete y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Y en noticias del coronavirus, en China, en Pekín, se informan las primeras muertes por COVID-19 en 6 meses, en medio de la convulsión social por las estrictas medidas del gobierno. Esta nota de Democracy Now. China informó 3 muertes por COVID en Pekín desde este sábado. Las primeras muertes relacionadas con el coronavirus que se registran en el país en 6 meses, en momentos en que las autoridades advierten que Pekín enfrenta su peor brote desde el comienzo de la pandemia. Esto se produce al tiempo que la estricta política de COVID cero implementada por China ha desencadenado una serie de manifestaciones públicas poco habituales en el país asiático. Mientras tanto, en Estados Unidos, el condado de Los Ángeles está aconsejando a los residentes que una vez más comiencen a usar mascarillas en espacios cerrados en medio de un aumento de casos. La COVID-19 aún causa un promedio de cerca de 300 muertes diarias en los Estados Unidos. Y Estados Unidos suaviza sanciones contra Venezuela y permite reanudar el bombeo de petróleo. La administración del presidente Joe Biden decidió el sábado suavizar las sanciones contra el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, luego del inicio de las negociaciones del régimen con la oposición. Como parte de la decisión, Biden, su gobierno concedió a Chevron una autorización limitada para reanudar el bombeo de petróleo desde Venezuela, tras el anuncio el sábado de que el gobierno venezolano y el grupo opositor Plataforma Unitaria han empezado a alcanzar acuerdos. La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió el sábado la licencia general 41 de Venezuela, que autoriza a Chevron a, cito, reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. El anuncio se presenta después de años de sanciones contra el régimen venezolano, las cuales han reducido casi por completo las operaciones de Chevron y otras empresas estadounidenses en el país sudamericano. A principios de 2022, el Departamento del Tesoro volvió a permitir a Chevron realizar el mantenimiento básico de los pozos que opera conjuntamente con la gigante petrolera estatal venezolana PDVSA. Las conversaciones, por otro lado, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo opositor, cito, la Plataforma Unitaria, se reanudaron el sábado en la Ciudad de México tras una pausa de más de un año. De acuerdo con las primeras informaciones que salen de estas negociaciones, ambas partes han llegado a un acuerdo sobre ayuda humanitaria y seguirán negociando para encontrar una solución a la crisis económica y política crónica del país sudamericano. cientos de inmigrantes detenidos por ICE en recientes redadas. ¿Qué tipo de personas son el objetivo? Esta nota de La Opinión. De agosto a la fecha, agentes de inmigración y control de aduanas, el ICE, han detenido a más de 300 inmigrantes en operativos coordinados en varios estados del país, enfocados a personas con récord criminal. Sin embargo, la Oficina de Operaciones de Remoción, la que le llaman ERO, que depende de ICE, reconoce que entre los detenidos hay inmigrantes que tienen una orden final de deportación, pero no hay claridad si esas personas tienen récord criminal o no. Aquí hay una cita, dice, la acción de aplicación de la ley que llevó a cabo ERO resultó en un total de 138 arrestos a nivel nacional, incluidos algunos con una orden final ejecutable de deportación. Esto indica que el reporte oficial, el cual ofrece algunos casos de las personas detenidas sin un desglose específico sobre el resto. La agencia migratoria realizó sus operativos durante varios días o semanas, pero los reportó varias semanas después, una vez que procesó a los detenidos y enlistó algunos casos. Por ejemplo, a finales de octubre se reportó el operativo realizado entre el 20 de agosto y 30 de septiembre, que permitió la detención de 175 inmigrantes que tienen varias violaciones por manejar bajo influencia de alcohol o drogas. El famoso DUI, D-U-I, por sus siglas en inglés, fue una de las redadas de mayor alcance reportadas por la agencia desde el inicio del gobierno del presidente Biden, aunque los agentes han realizado distintos tipos de detenciones por separado. Los estados de California y Nueva York se encuentran entre los que se hicieron varias detenciones, y la agencia indicó que los casos susceptibles de enjuiciamiento penal federal serían procesados por los fiscales federales, pero otros serían procesados por ICE y puestos en deportación. Y la nota continúa, dice, ICE no tiene obligación de informar si realizará operativos, además de que actualmente los oficiales no están obligados a seguir las prioridades de deportación de la administración Biden, mientras la Corte Suprema no tome una decisión final. Los defensores de inmigrantes han sugerido a quienes no tienen documentos seguir las recomendaciones ante un posible encuentro con ICE. Cabe recordar que los inmigrantes que hayan sido deportados y reingresaron al país sin papeles pueden ser procesados por un delito federal que los podría llevar a la cárcel. El año fiscal 2022 concluyó el 30 de septiembre y ICE no ha revelado los datos finales de arrestos de inmigrantes hasta esta fecha. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel. Para Ciudad del Norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. I cannot go forward, I cannot return. Me dicen el... better. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to. Nobody waiting for me. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. En México se dan cita cientos, miles de mexicanos y mexicanas para apoyar lo que le llaman la marcha de la Cuarta Transformación, como un apoyo a las políticas económicas y políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha se le ha llamado la marcha histórica. A continuación, extractos de entrevistas hechas por La Jornada, como la del señor Víctor Chávez González, que viajó desde Tabasco. Cito, desde hace mucho tiempo hemos apoyado al licenciado López Obrador porque estamos viendo los resultados de su lucha. Le está respondiendo al país y por ese motivo venimos a acompañarlo. En su gobierno ha habido mucho cambio, se nota. Añadió, los individuos que han saqueado al país quieren seguir en el poder, quieren seguir teniendo el privilegio de vivir a costillas de nosotros. También Ricardo Hernández Ramírez, de 64 años, que es pensionado, vive en Monclova, Coahuila, dijo, y cito, es un orgullo y honor, está con López Obrador, ha trabajado muy bien y venimos a respaldarlo. Que sienta que la gente está detrás de él. En esta administración ha habido muchos logros. Minerva Salazar, de Metepec, Estado de México, acudió a la marcha con su mamá y dijo, vengo a la marcha porque son una persona totalmente convencida de que México necesita cambios estructurales, pero no los que se ha hecho el poder en beneficio de unos cuantos, sino cambios que verdaderamente impulsen al pueblo de México. Somos un pueblo con mucha riqueza impresionante que siempre nos han dicho que se está acabando y que los de abajo siempre se tienen que apretar el cinturón. Eso ya ha sido por décadas, pero ahora es hora del cambio. También los funcionarios califican la marcha de AMLO como histórica. Esta nota también de La Jornada dice, algunos secretarios de Estado y diputados calificaron la marcha de histórica por el enorme número de miles de ciudadanos que acudieron en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de Población y Migración, expresó que Andrés Manuel es muy cercano a la gente y esto es un parteaguas, pero hay que seguir trabajando en los próximos años, dijo. Añadió que aún falta por combatir la inseguridad e impunidad en el ámbito de la justicia. Pero dijo, es una marcha histórica e inigualable. De los 30 años que vengo marchando con el presidente, esta ha sido de las mejores. Es una muestra más que el pueblo quiere una transformación y está al lado correcto de la historia. Andrés Manuel López Obrador quiere al pueblo de México y habrá más democracia y libertad como nunca hubo antes. Mucha respuesta de la gente, más de lo que se pensaba, dijo Guadalupe Chavita, diputada federal por Tláhuac. Y para la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Andrés Manuel López Obrador es el presidente más querido de todos los tiempos. Y esta es la fe y el cariño del pueblo que no se quedó callado. Al respecto, Hugo López-Gatell también coincidió en que fue una marcha histórica. Es una muestra de que el pueblo está politizado y está consciente de sus derechos individuales y colectivos y que no se vuelvan privilegios esos derechos, dijo. En tanto, el actor Damián Alcázar detalló que la marcha, y cito, es maravillosa y una fiesta nacional, que lo entiendan quienes no quieren verlo, si a reformar y a limpiar esa instancia, o sea, el Instituto Nacional Electoral, hay que limpiarlo. Explicó que acudió a la marcha porque dijo, estoy con Andrés Manuel, porque estoy con la Cuarta Transformación y porque tengo memoria histórica, porque tengo dignidad. Y en forma satírica dijo, y por eso soy acarreado. Y en vivo, y después de la gran marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, en vivo se lleva a cabo el discurso con motivo de su cuarto año de gobierno en México. El presidente concluye con su discurso con motivo de sus primeros cuatro años de gobierno, con un llamado a seguir haciendo historia, a continuar impulsando el cambio de mentalidad y la revolución de las conciencias y a hacer realidad, dice, el humanismo mexicano. Y a continuación, algunos extractos de su discurso, algunos puntos de los cuales recibió mayor aprobación. Estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí. Amor con amor se paga. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Dos reflexiones cortas, breves. Una que me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay relevo generacional. Y también no podría yo iniciar mi texto sin antes recordar y ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre, porque son como esas personas, mujeres, hombres, que cierran los ojos pero se quedan velando y deben de estar muy felices. Y les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años. Y gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero repito, siempre van a estar con nosotros. Deseo a todas, a todos los mexicanos, con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial, para sintetizar, aunque de todas maneras les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos. No a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. El FBI recupera manuscrito de Hernán Cortés que estaba a punto de ser subastado. Una pieza histórica relacionada con el conquistador español Hernán Cortés fue rescatada por el Buró Federal de Investigaciones antes de ser subastada en Boston, Massachusetts. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts informó que recientemente presentó una acción de confiscación civil contra un manuscrito firmado por el conquistador Hernando Cortés en 1527. Se cree que la pieza histórica fue sustraída ilegalmente del Archivo General de la Nación de México. Los Archivos Nacionales de México, situados en Ciudad de México, en algún momento antes de 1993. De acuerdo con la información, el manuscrito es una orden de pago firmada por Cortés el 27 de abril de 1527, en la que se autoriza la compra de azúcar rosa para la farmacia a cambio de 12 pesos de oro. Según la demanda civil, a principios de este año, un individuo consignó el manuscrito de Cortés para su subasta en línea en una casa de subasta de Massachusetts, como resultado del excepcional trabajo de la Unidad de Recuperación de Activos de nuestra oficina y de nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, se ha recuperado este artefacto histórico, dijo la fiscal de los Estados Unidos, Rachel S. Rollins. La oficina del FBI en Massachusetts reveló que las autoridades mexicanas alertaron a las autoridades federales de que el manuscrito que iba a ser subastado parecía haber sido robado. A su vez, la casa de subasta retiró el manuscrito de la próxima subasta y el manuscrito fue recuperado. Joseph R. Bonavolonta declaró que con la ayuda del Archivo General de México hemos podido localizar y autentificar este histórico manuscrito firmado por el conquistador. Lo recuperan 3 décadas después de que fuera robado. Bonavolonta dijo que continúa la investigación sobre cómo este invaluable artefacto llegó a Massachusetts y esperan el día en que puedan devolverlo al gobierno de México. Esta es una nota de La Opinión. Algunos candidatos en el sur de California harán historia con victorias electorales. Desde las contiendas para el Congreso hasta las elecciones para la alcaldía, es unas cuantas vistazos a las personas que ganaron en esta contienda electoral de noviembre. En el sur de California, las elecciones tuvieron un número récord de mujeres a Sacramento para servir en la legislatura, acercándose aún más a alcanzar la paridad de género en la Cámara Estatal, según el Caucus Legislativo de Mujeres, y al menos el 10% de los legisladores estatales se identifican públicamente como LGBTQ, lo que se cree que es el primero de cualquier legislatura estatal en los Estados Unidos, según informó el Associated Press. En el sur de California, varios candidatos están en camino de convertirse en los primeros: primera alcaldesa, primer inmigrante abiertamente gay en el Congreso, primer funcionario electo transgénero en el condado de Orange y más. En Santa Ana tenemos la alcaldesa Valerie Amezcua, quien se convertirá en la primera alcaldesa de Santa Ana. Con 30 años de experiencia en el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Orange, antes de jubilarse en 2017, Amezcua tiene experiencia trabajando en intervención y represión de pandillas, así como en violencia doméstica y delitos sexuales. Ella ha señalado la falta de vivienda como el problema número uno en Santa Ana. Amezcua dijo que planea aportar un enfoque positivo y colaborativo para resolver problemas en el ayuntamiento y luchar para que el gobierno sea más receptivo, equitativo y transparente. Por otro lado, Ashley Aitken, exfiscal federal en los condados de Los Ángeles y Orange, está en camino de convertirse en la primera alcaldesa de Anaheim en sus 152 años de historia. Es presidenta de la Junta de Servicios Comunitarios de Anaheim y es miembro de las juntas de Caterina's Club, Alzheimer's OC y OC Fair. Ella dijo que ha brindado servicios pro bono para veteranos y familias militares a lo largo de su carrera. Por otro lado, Corey Jackson es actualmente el fideicomisario de la Junta de Educación del Condado de Riverside. Está listo para hacer historia como el primer legislador estatal negro abiertamente LGBTQ en California. Jackson, quien sigue teniendo una gran ventaja en la contienda distrital de la Asamblea 60, también será la primera persona negra en representar al condado de Riverside en la Cámara Baja de la Cámara Estatal. Dijo, estoy extremadamente agradecido de poder llevar mi servicio a la comunidad a otro nivel y estoy simplemente agradecido por el hecho de que mi servicio a la comunidad y mi liderazgo en la comunidad fueron reconocidos y yo lo aprecio. Por otro lado, en San Bernardino, Helen Tran está en camino de convertirse en la tercera mujer en ostentar el título de alcaldesa de San Bernardino, pero también será la primera estadounidense de origen asiático en dirigir la ciudad. Tran es un director de recursos humanos que trabaja en West Covina y anteriormente trabajó en el ayuntamiento durante más de una década. Dijo, es un gran avance, especialmente en el mundo asiático estadounidense. No hay muchos líderes electos que sean asiáticos e incluso cuando me convertí en director era la única AAPI, o sea, a los asiáticos estadounidenses de las islas del Pacífico en ese puesto. Ahora bien, ser alcaldesa significa que independientemente de quién seas, puedes ser un líder como un alcalde y poder ser eficaz, añadió. Luego también, pues sabemos que la representante Karen Bass es también alcaldesa electa de Los Ángeles. Bass es una legisladora veterana, también fue la primera mujer negra en los Estados Unidos en servir como presidenta de la legislatura estatal cuando sirvió en la Asamblea. Es la expresidenta del Caucus Negro del Congreso y forma parte de los comités de asuntos exteriores y judiciales. Era la representante del Congreso 37 de California, que cubre partes de Los Ángeles, Culver City, View Park y Ladera Heights. Por otro lado, Roberto García se dirige al Congreso y es hará historia como el primer inmigrante abiertamente gay en el Congreso, quien declaró que le motiva ayudar a la gente y que cree en trabajar y hacer lo mejor que puede.

comunicado con la escuela o se han comunicado con los maestros de sus niños, que por favor siempre hay oportunidad para platicar con el personal para ver cómo va su estudiante en la escuela. Como les dije, el aprendizaje es muy importante, pero también la salud emocional. Todos estos temas son muy importantes para que el estudiante se mejore completamente, y por eso necesitamos que el apoyo de las familias para seguir avanzando adelante. Bueno, eso es todo lo que tengo por esta semana. Les doy las gracias otra vez por tomar tiempo para escuchar estas noticias sobre nuestro distrito y me comunico con usted la próxima vez. Hasta luego. Ortega Highway, que une los condados de Orange y Riverside, es pintoresca y mortal. La montañosa Ortega Highway ofrece a los automovilistas vistas pintorescas de los cañones y los picos cubiertos de matorrales del Bosque Nacional de Cleveland y una ruta sinuosa que presenta desafíos constantes y con demasiada frecuencia se convierte en hogar de la muerte. Rodeada de paredes escarpadas y pendientes empinadas, Ortega, también llamada Carretera 74, presenta una curva ciega tras otra que oscurece lo que está más allá de la siguiente curva. Con ayuda de los investigadores de seguridad vial de UC Berkeley, los funcionarios estatales mapean las muertes en las carreteras y autopistas de California desde 2011. Hasta agosto del año pasado, cuando se actualizaron las estadísticas por última vez, al menos 57 personas murieron en choques a lo largo del corazón de la autopista 74, las 28 millas desde la autopista 5 en San Juan Capistrano hasta Grand Avenue en la ciudad de Lake Elsinore. De ellos, 35 eran motociclistas, el 61%. Para toda la ruta de la carretera 74, que pierde su nombre de Ortega al este de Grand y finalmente recorre más de 110 millas desde San Juan Capistrano hasta Palm Desert, la carretera se encuentra entre los tramos más mortíferos del sur de California. En total, 214 personas han muerto a lo largo de las 74, de esta carretera 74, en esos, en más de 10 años. La siguiente autopista más cercana en términos de letalidad, excluyendo las autopistas, es la autopista 138 que atraviesa Antelope Valley, a través, o el Valle de Antelope, a través de los condados de San Bernardino y el norte de Los Ángeles, con 158 muertes. La autopista 74 incluso supera tanto a la autopista 5 dentro del condado de Orange, que vio 134 muertes, como la autopista 91 en los condados de Orange y Riverside con 148 muertes. La 74 casi alcanza el número de muertos de la autopista 5 durante ese periodo en el denso condado de Los Ángeles, que tuvo 239 muertes. Esas dos autopistas transportan cientos de miles de vehículos por día. Ortega, según Caltrans, transporta solo 10.700 vehículos en su punto medio entre San Juan Capistrano y la ciudad de Lake Elsinore. Calamares, en la jerga de motociclistas, se le llama calamares. Hay diferentes teorías sobre cómo nació el término, pero para John Covington, un motociclista de toda la vida de Fullerton y que dirige un negocio de limpieza de piscinas, un calamar es un motociclista experimentado que conduce peligrosamente o uno muy inexperto. Son los que más corren peligro, dice el hombre de 62 años. Los calamares son los tipos que se inclinan de sus motocicletas, dijo Covington, describiendo la maniobra cuando un motociclista a alta velocidad se pega al suelo para hacer un giro cerrado. Están tratando de arrastrar sus rodillas por el suelo mientras giran en las esquinas. Los motociclistas usan esas áreas sinuosas para probar sus habilidades, dijo el oficial Rafael Reynoso, vocero de la Patrulla de Carreteras de California, que trabaja en la cercana estación de San Juan Capistrano. Conducen demasiado rápido, desafortunadamente muchos de ellos fallan. La autopista 74 es la única ruta directa que une el centro del condado de Riverside en el este con el sur del condado de Orange en el oeste. En la carretera hay dos grupos distintos de conductores, los viajeros de lunes a viernes y los ciclistas y turistas los fines de semana. No importa el vehículo y la velocidad, la conducción distraída cobran la mayor cantidad de vidas en Ortega, dijeron tanto Reynoso como el oficial Mike Lassig, un oficial de CHP y vocero con sede en Temécula. Sin divisor, es extremadamente fácil desviarse hacia el tráfico que se aproxima. Los conductores, al igual que los motociclistas, deben prestar atención o arriesgarse a salir corriendo por la ladera de una montaña. Solo desde San Juan Capistrano hasta la ciudad de Lake Elsinore hubo 54 accidentes fatales, según muestran los datos. De ellos, 17 fueron de frente cuando un vehículo pasó por encima de la línea central. Esta es una nota del Excelsior, California. Lo aprecio, aunque mi contrario mucho gusto me ha de dar, ya que lo supiste amar, que los quiera, te suplico, y también que te comunico que en este mundo lo ven. Yo siempre te deseo un bien, no creas que te he perdido. Reconocen trabajo de la Universidad Estatal de Fullerton, Social Science Research Center, con organizaciones sin fines de lucro. Este es un centro de estudios sociales, de investigaciones, de ciencias sociales en la Universidad de Fullerton. Cuando el gobernador Gavin Newsom visitó el nuevo centro Hope en Fullerton hace unas semanas, se entusiasmó con la instalación como un ejemplo de lo que se puede lograr con una colaboración que es todo sobre datos, todo sobre resultados. El Centro de Compromiso Proactivo y Alcance para Personas sin Hogar reúne una variedad de proveedores y personal de servicios sociales y de salud mental, fuerzas del orden público y servicios de seguridad pública. Los equipos se pueden enviar rápidamente cuando y donde sea necesario para conectar a las personas sin hogar en la calle con ayuda inmediata y servicios apropiados y recopilar y compartir datos en tiempo real para obtener resultados positivos. Hasta la fecha, el Centro Hope es quizá el mayor logro de la colaboración de seguridad pública del norte del condado de Orange, una coalición de policías, gobiernos locales y grupos sin fines de lucro de 11 ciudades del norte del condado. A pesar de todo, el capital político que se puede extraer de la apertura de algo como el Centro Hope simplemente subraya un énfasis en la colaboración y los enfoques regionales a lo que el gobernador describió como problemas sociales molestos. gran parte del trabajo de base para la colaboración, la recopilación, el análisis y el intercambio de datos y la mejora de los resultados está a cargo del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y de su directora, Laura Gil Trejo, trabajando desde las aulas en el sótano de McCarthy Hall en el campus de Cal State Fullerton. Gil Trejo y su personal han estado trabajando durante los últimos 5 años con Collaborative para ayudar a apoyar proyectos como el Centro Hope. El senador estatal Josh Newman, demócrata de Fullerton, ayudó a formar Collaborative en 2017 y ha sido fundamental para recaudar 27.8 millones en fondos estatales para la coalición, el 60% de las cuales se destinó a 60 programas comunitarios centrados en la prevención e intervención de violencia juvenil, servicios de reingreso para exencarcelados y alcance para personas sin hogar. El corte de cinta de hoy se basa en 5 años de trabajo muy sólido para crear un modelo innovador y prometedor que aborde las causas fundamentales de la falta de vivienda. Se cree que en torno a una premisa de cooperación y coordinación regional pueden utilizar los datos y los enfoques centrados en datos y basados en evidencia de lo que aprendemos y que aplicamos. En el pasado, Newman dijo, estaban todos trabajando en los mismos problemas, pero a menudo no en concierto. Gil Trejo dice que la colaboración es lo que queremos lograr como un todo y el Centro Hope es un ejemplo de lo que puede resultar de ello. Sin embargo, el Centro Hope también es un símbolo de los procesos que el Centro de Investigación en Ciencias Sociales ha estado sembrando e inculcando a través de los programas financiados y apoyados por la colaborativa. En los primeros 4 años, las redes sin fines de lucro estaban creciendo. Eso no significaba que necesariamente estuvieran colaborando, dijo Gil Trejo. Ahora esto está comenzando a cambiar, lo cual dijo es en última instancia lo que estamos tratando de lograr. Pues allí en este centro está ayudando a las agencias locales a aprender a trabajar de manera más efectiva internamente y en conjunto para superar obstáculos reales o percibidos. El lema del centro es investigación aplicada en el interés público, siendo aplicada la palabra clave. Y en un programa de personas que cuidan a ancianos y a enfermos, se presiona para un aumento de salarios. Este programa de apoyo en el hogar le paga al personal $16 por hora y se quiere aumentar a $20. Esta nota de Los Angeles Times. Rosa es una mujer que trabaja cuidando a su hija de 24 años y su hija Amanda Anderson, que no habla, nació con una afección. Afecta la parte de su cerebro y hace que su marcha sea inestable y necesita ayuda desde el momento en que se levanta. De Rosa, cito, he estado haciendo todo por mi hija desde que nació, dijo dándole una malteada a cucharadas a la vez que Amanda aparta el tazón. Relata Rosa, cuando su esposo murió hace casi una década, a Rosa le preocupaba cómo pagaría sus cuentas, ya que no podía dejar de trabajar por su hija, que tenía que cuidar todos los días. Fue entonces cuando alguien le habló del programa de servicios de apoyo en el hogar, que paga a los asistentes para ayudar a las personas mayores o discapacitadas a permanecer seguras en sus propios hogares. Entonces Rosa se convirtió en la cuidadora y le pagan por cuidar a Amanda, su hija, a través de este programa. Pero Rosa solo gana 16 horas, lo que pone a prueba su presupuesto a medida que suben los precios de los comestibles y la gasolina. Durante más de un año, los trabajadores como ella han estado presionando por salarios más altos en el condado de Los Ángeles. Cada condado tiene sus propias tarifas por hora para los trabajadores del programa que oscilan entre $15 y $18 en todo el estado. En el condado de Los Ángeles, la tarifa es de $16 por hora. Y sin el programa de IHSS, dijo Rosa, Amanda probablemente tendría que mudarse a un asilo de ancianos o a algún otro centro a expensas del gobierno. En todo el estado, el programa ha crecido dramáticamente durante la última década y se espera que la demanda siga aumentando con el envejecimiento de la población. Más de 245 mil personas en el condado de Los Ángeles están autorizadas a recibir asistencia a través del programa IHSS con la ayuda de más de 200 mil proveedores, según datos del Departamento de Servicios Sociales. Un análisis realizado hace más de una década, cuando California estaba considerando recortes del programa, incluyó que si se eliminara IHSS e incluso una cuarta parte de los beneficiarios de IHSS tuvieran que ir a hogares de ancianos, el Estado terminaría gastando más para cuidar a menos gente. Y en esta nota del Daily Breeze preguntan, ¿es legal ahora cruzar la calle fuera de un cruce de peatones? Y el abogado da su respuesta. Dice, leí que en California cruzar la calle imprudentemente será legal. ¿Cuál va a ser exactamente la regla? Y la respuesta es, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley de Libertad para Caminar que entra en vigencia el 1 de enero. Modifica el Código de Vehículos de California para prohibir que un oficial de ley detenga a un peatón por infracciones de tránsito específicas a menos que una persona razonablemente cuidadosa se dé cuenta de que existe un peligro inmediato de colisión con un vehículo en movimiento. Entonces, a partir del próximo año, los peatones pueden estar protegidos al cruzar una calle fuera de un cruce de peatones o tal vez incluso contra un semáforo, pero no debe haber peligro inmediato. Queda por ver cómo la policía determinará sin peligro inmediato. Y para ser claros, el cambio en la ley definitivamente no es una invitación para que los peatones sean descuidados o actúen de manera irrazonable, todo lo contrario. ¿Cuál es la sanción hoy en día por cruzar la calle imprudentemente? Jaywalking es una infracción en California, a diferencia de un delito menor o un delito mayor. Si cruza imprudentemente, puede recibir una multa, cuyo costo base es de $196 más un recargo que podría aumentar la multa a unos $250. El peatón siempre tiene el derecho de paso. La respuesta es justo decir que los peatones tienen el derecho de paso en los cruces peatonales marcados o no marcados. Aún así, los peatones tienen que obedecer las reglas de tránsito. Si bien los automovilistas deben tener cuidado, incluso cuando se acercan a una intersección o paso de peatones, los peatones también deben actuar de manera razonable y cuidadosa. Pues aquí los reporteros de Radio Santana hemos observado que mucha gente cruza la calle leyendo su aparato, su teléfono, y pues es lo que indica en esta nota, que hay que tener cuidado y hay que poner atención a lo que está ocurriendo en la intersección cuando cruzamos la calle. Pues en Santana hay muchos accidentes que envuelven automovilistas y peatones. Y les recomendamos que, pues, reglas o no reglas, atención cuando cruzan la calle.